Hay un versículo que seguramente usted habrá escuchado con anterioridad, está en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, y es el versículo 17. Un versículo que muchas veces se utiliza para los mensajes evangelísticos, ¿no es cierto?, para luego presentar una invitación de aceptar a Cristo como Salvador personal. Hoy vamos a estar viendo esto desde otra perspectiva también, conforme a lo que también dice y afirma este pasaje bíblico. Así que vamos a desarrollar algunas cosas que Dios regenera en la vida de las personas. Algunas cosas que incluso es el amor de Dios, el poder del amor de Dios que regenera en la vida de las personas que llegan a Cristo y le entregan su vida a Él. Este pasaje conocido, que muchos podrían decir de memoria, dice así, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y aquí claramente entonces Pablo se está refiriendo a aquel que ya es de Cristo. Está refiriéndose a aquellas personas, por eso dirige esto a la iglesia en Corinto, a los creyentes en Corinto, a los que ya habían decidido ser discípulos de Jesucristo, a ellos se está refiriendo de esta manera. Si alguno está en Cristo, es decir, aquellos que están en Cristo, aquellos que ya le han dado y dado su vida a Cristo, que han puesto sus vidas en manos de Cristo. Esas personas son como nuevas criaturas. Porque la Biblia afirma que entregar nuestra vida a Dios es como nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Así que somos nuevas criaturas en Cristo. Y agrega luego que las cosas viejas pasaron. En realidad el texto original está queriendo decir que permanentemente van dejándose atrás las cosas viejas. Las cosas, ¿cuáles son las cosas viejas? Las cosas que yo vivía y experimentaba cuando no era de Cristo. A eso se refiere con cosas viejas, anteriores a que yo le diera mi vida a Cristo. Así que todas esas cosas, sobre todo aquellas cosas negativas, aquellas cosas que me afectaban, aquellas cosas que me esclavizaban, que me impedían vivir una vida plena y de propósito, pues entonces esas van dejándose atrás, con la ayuda de Dios, en Cristo, dice, no aparte de Cristo. Y dice que en todas van siendo hechas nuevas, todas se van regenerando, se generan de nuevo algunas cosas que debieran haber estado siempre presentes en la vida de los seres humanos, pero que, por causa del pecado de la humanidad, esto se ve enturbiado, se ve afectado, se ve tergiversado, se ve desdibujado, se ve manchado, se ve opacado, se ve comprimido, se ve atenuado. Muchas cosas que Dios puso en todo ser humano por causa del pecado no logran aflorar en la vida del ser humano y están allí como algo latente y potencial. Y lo que aflora en el ser humano es ese estado de opresión a veces, de tristeza, de falta de sentido en la vida. Todo el ser se ve opacado y se ve afeado por estos aspectos. Pero entonces, aquellos que estamos en Cristo, hay algunas cosas que son fundamentales para todo ser humano que se van regenerando. Y yo hoy quiero hablar de dos de ellas, porque son básicas, son muy importantes para todo ser humano. Y que usted y yo debemos saber que Dios va regenerando, las va haciendo nuevas, las va renovando y haciendo bien para que usted y yo las experimentemos con mayor plenitud. Y vamos a ver incluso algunos de los beneficios que trae esto para la vida de todo ser humano, ahora entonces para la vida de todo creyente. Es el poder del amor de Dios el que ha obrado este cambio en nuestra vida, el que nos ha permitido pasar de esa vida que llevábamos antes a esta nueva vida en Cristo. Es el poder del amor de Dios el que nos ayuda a ir dejando atrás todas esas cosas viejas que nos lastimaban o nos herían o que nos impedían vivir en plenitud la vida. Y es el poder del amor de Dios el que va haciendo todas las cosas nuevas en nuestra vida también. ¿Cuáles son algunas de estas dos cosas que el Señor hace de manera fundamental y regenera en nuestra vida? Una de ellas tiene que ver con la estima personal. Dios regenera la estima personal de los seres humanos. Si usted se pone a pensar ahora, en general, en la gente, usted va a notar que estas se pueden agrupar en dos grandes grupos y no mucho más que esto a la mayoría de los seres humanos. De acuerdo a la estima personal, usted va a poder colocar a un montón de gente en aquellos que tienen muy baja estima personal. Muy baja estima personal. Normalmente son aquellas personas que usted puede ver a lo mejor como más apocadas, ¿no es cierto? Son personas que no suponen no ser queribles para nadie, para ninguno. Son personas que no se estiman a sí mismas, no se creen valiosas, ni dignas, ni importantes. Por lo tanto, es muy posible que esas personas terminen llevando vidas un tanto chatas, ¿no es cierto? Porque no tienen confianza en sí mismas, no se aprecian a sí mismas y por lo tanto no tienen la oportunidad de desarrollar el potencial que tienen en cada una. Así que esto implica también que estas personas con muy baja estima personal normalmente terminan relacionadas con alguien que tiene una estima personal sobrevaluada, y este es el otro grupo de personas, aquellos que tienen excesiva, yo le voy a llamar una aparente, excesiva estima personal, que son aquellos que parecen que se llevan a todo el mundo por delante, que no tienen reparo en andar por la vida, entre comillas, pisoteando a los demás, humillando a los demás y siempre tratando de pretender o demostrar su superioridad sobre los demás. Saben más que los demás, nunca cometen errores, la culpa siempre de los otros, yo nunca me equivoco, a mí me sale todo bien. Entonces son personas que tienen esta actitud. Ahora bien, usted también se dará cuenta que los que tienen esta actitud en el fondo también tienen debilidad en cuanto a su estima personal. Esto no es más que una fachada para ocultar aquello que está viviendo interiormente. Así que aquellos que tienen su estima personal afectada, normalmente hacia abajo, tienen estas dos tendencias. O viven de manera de estima personal muy baja, y esto no lo pueden ocultar porque se nota, o están aquellos que erigen esta fachada hacia afuera de gran fuerza y valentía y seguridad, ¿no es cierto? Y estima, y que yo puedo, y yo sé, y yo quiero, y entonces terminan demostrando esto. Pero en el fondo también tienen serios problemas de ajuste en cuanto a la estima personal. Y esto uno lo ve en la vida, usted lo va a notar en la vida, usted va a encontrar personas de un tipo o de otro. Normalmente el que va para arriba termina dando muestras de orgullo, de soberbia, de vanagloria. Y usted dice, ¿a quién le ganó? ¿Pero quién se cree que es? Bueno, hay gente que es así, anda por la vida así, por las mismas razones. La estima personal está en desequilibrio, está muy alterada. ¿Por qué? ¿Dios lo hizo así al ser humano? No, Dios no hizo al ser humano así, pero por causa del pecado del ser humano, esa estima personal se ve en esa inestabilidad permanente. ¿Hasta qué? Hasta que la persona entrega su vida a Cristo, y entonces Cristo comienza a regenerar esa estima personal sana y equilibrada. Si es que estamos con la estima personal muy baja, Él nos va a ir levantando por el poder de su amor hacia un nivel de estabilidad y equilibrio. Y si estamos por allá arriba y pretendemos que somos casi Dios, pues Él también se va a encargar, aún por amor y por el poder de su amor, en hacernos reconocer que eso no es correcto, en primer lugar, que no es real, en segundo lugar, y nos va a querer ayudar a también alcanzar un estado de equilibrio en cuanto a nuestra estima personal. Así que esto es una de las cosas valiosísimas para todo ser humano. Así creó Dios al ser humano, con este sentido, con esta capacidad de reconocerse a sí mismo, de saberse cómo es cada uno, de tener ese sentido de no solo de identidad, sino de intimidad, cómo soy. Y en cuanto a cómo soy, la gente debiera decir, bueno, soy una persona digna. ¿Qué ser humano no es digno de respeto? Dice, no, pero usted no sabe, aquella persona, las barbaridades que cometió y lo que hizo, merece tal o cual cosa. Dice, bueno, será una cuestión de la justicia, pero en el fondo todo ser humano es digno de respeto. someter a alguien a un proceso de justicia no tiene nada que ver con no respetarlo. Precisamente sería respetarlo. Así que todo ser humano es digno de respeto. Eso está perdido en la humanidad. Dios lo regenera toda vez que usted y yo le entregamos nuestra vida a Él. Así que si usted reconoce en usted mismo un trasfondo de una vida en la cual creció con esta estima un tanto deteriorada, pues debe saber que Dios se propone, usando el poder de su amor sobre usted, corregir y sanar ese defecto o ese exceso. Él de una u otra manera nos quiere llevar a un estado de equilibrio y de sanidad, vital para todo ser humano. Y ahora vamos a ver también por qué. Por lo tanto, Dios le quiere llevar a un estado en el cual usted reconozca su identidad ahora en Cristo y luego su intimidad acerca de cómo es usted. Y usted es digno de respeto, usted es valioso e importante, usted es una persona capaz. Y quizás esto es algo que durante mucho tiempo, muchos años, las personas no han escuchado, sino que han oído lo contrario. Sos un inútil, no servís para nada, nadie te va a querer en la vida, y muchas personas crecen de esta manera, y crecen de manera no sana, sino enfermiza. Ahora, si esa persona entregara su vida a Cristo, Dios comenzaría a obrar en el amor y en el poder de su amor, sanando esa estima dañada, por otros seguramente también, y la llevaría a un estado de bendición. Por lo tanto, Él, al sanar y regenerar nuestra estima personal, nos lleva hasta esta, hasta este nuevo estado, respondiendo a estas cosas nuevas que Él va haciendo en cada una de nuestras vidas. Por lo tanto, usted va a reconocer, por un lado, que es querible. Esto es lo que va a generar Dios en primer lugar, que usted comience a quererse a usted mismo. Usted se debe amar a sí mismo. ¿Por qué? Porque es querible, porque es una persona querible, porque es una persona digna de amar. Eso es lo que Dios dice, es el propósito con el cual Dios le hizo, ese es el estado que Él quiere que usted alcance para disfrutar de esta vida que le ha regalado a usted, vivir hoy en este tiempo, más allá de toda circunstancia. Así que este es el punto de partida. Usted debe comenzar a aprender a quererse a sí mismo. Usted debe verse con esos ojos con que Dios le está viendo sobre su vida. Usted debe estar pensando con el pensamiento que Dios tiene en su mente respecto a usted. Y debe estar basándose en ese amor que Dios le está brindando a usted. Y Él le ama por lo que usted es, no por lo que usted hace. Él le ama porque usted es, no por lo que usted tenga. Estos son parámetros en los cuales se relaciona el mundo. El mundo se relaciona y en base a la autoestima personal de cada uno o en base a estos criterios. Me relaciono con ese por lo que hace. Y si después no lo hace, porque no me favorece, ya no me relaciono más. O me relaciono con este porque tiene, sobre todo cuando decimos tiene, es porque tiene o bienes materiales, o dinero, o conocimiento, y también me conviene. Entonces la gente en el mundo normalmente establece vínculos en base a la conveniencia. Si tiene, si sabe, si hace, entonces allí viene la cuestión. Pero usted y yo nos aprendemos a relacionar en Cristo por lo que somos. Somos hijos de Dios, hijas de Dios, siervos de Jesucristo, etcétera, etcétera. Así que en esa base y en ese fundamento nos relacionamos. No por lo que usted puede hacer y me conviene a mí. No por lo que el otro tiene y entonces me puede beneficiar a mí. No, por lo que el otro es. Y el otro sabe hacer muchas cosas y tiene muchas cosas, pero no es esa la base y el fundamento de mi relacionamiento con el otro. Mire, la gente se relaciona desde el orgullo, desde la soberbia, desde el dominio, desde el control y desde la manipulación. Sobre todo cuando la persona tiene una supuesta estima elevada. Entonces hay personas que están con su estima más elevada y tienen este tipo de demostraciones en cuanto a su relación con los demás. Tienen tendencia al control, a la manipulación, al dominio, al sometimiento de otro. Entonces, ¿con quién se va a relacionar mejor una persona que tiene la estima muy subida de tono? Obviamente con alguien que tiene una estima muy baja. ¿Por qué? Porque es fácil de dominar, de sujetar, de controlar, de manipular, de someter. Yo me pongo por encima de... me es fácil demostrarle a una persona así que yo soy superior. ¿Qué harías vos si no me tuvieras a mí? No sabés, vos estarías perdido en la vida. Da gracias a Dios que me tenés a mí, aunque sea de esta manera. ¿Cómo te vas a arreglar si no estoy yo y tantas otras cosas? ¿Qué es esto? Una demostración de esta vinculación de dos, de distintos niveles. Y siempre la relación tiende a ser de opuestos. El que es más enorgullecido con alguien más apocado. Y entonces siempre lo puedo tener, digamos, sometido. La persona no reacciona, porque no tiene recursos en su propia estima. Casi como que queda enganchado en este círculo, vicioso. Entonces, la verdad, porque yo me lo debo merecer, porque no sé. Y esta persona entonces quedó sujeta a este círculo y a este estado de cosas. Y están aquellos que, por supuesto, se relacionan entonces desde la baja autoestima, y que son aquellos que entienden que nunca pueden aportar nada, que los demás siempre son mejores, que tuvieron mejores oportunidades, que saben más que uno, y que parecen entonces ser adornos en la vida y en el mundo. Pero nadie es un adorno, nadie es un objeto. Dios te ha dado vida y le ha concedido vida a cada ser humano con un propósito, pero además este es... que se restaure ese equilibrio en la estima personal para poder vivir como corresponde. Así que ya no hay necesidad cuando estamos en Cristo de demostrarle a nadie que somos superiores. Cuando estamos en Cristo ya no hay necesidad de jugar este juego de quién controla a quién, quién domina a quién, de relacionarme con los demás en base a la conveniencia o a lo que los demás pueden aportar o beneficiarme. Ya estamos exentos, estamos fuera, salimos de este juego. Porque ahora sabemos quiénes somos en Cristo y nos conocemos a nosotros mismos, tanto en nuestras fortalezas como en nuestras debilidades. Pero no tenemos entonces necesidad de demostrar a nadie que somos superiores en nada, de que sabemos más que los demás, aunque supiéramos más que otros. Pero entonces no nos vanagloriamos, no nos apoyamos en el orgullo ni en la soberbia para pasarle por encima a los demás, para humillar a los demás, para rebajar a los demás y entonces yo como quedarme en un nivel mayor o más alto. Usted y yo, si estamos en Cristo, estamos fuera de este juego. No tenemos ningún empacho ni ningún problema en reconocer calidad en otros, en reconocer mayor conocimiento en otros, mayores habilidades o capacidades o distintas en otras personas todavía también, pero nunca eso va a significar que nosotros nos consideramos un felpudo o lo peor del mundo, de ninguna manera. No tenemos problema en reconocer eso en los demás. ¿Por qué? Porque nos conocemos bien a nosotros mismos y nos amamos, nos aceptamos, nos comprendemos a nosotros mismos. Sabemos que somos queribles y que Dios nos ama y otros también. Y yo puedo también amar a otros de igual manera. Entonces, ¿ve cómo no es necesario ese juego? Así que no entro en ese juego. A menos que Dios me haya cambiado. Pero la realidad es que usted debe ser consciente de esto que Dios quiere obrar y transformar en su vida, como en la mía también. No importa de qué haya pasado antes de estar en Cristo. Todos somos y estamos en necesidad de que Él obre esta transformación en base al poder de su amor. Es decir, sane, equilibre mi estima personal. Que yo no tenga necesidad de considerar que soy lo peor del mundo, ni tampoco lo mejor del mundo. Estoy ya fuera de eso. Sé quién soy, cómo soy y por qué soy así. Porque el ser como soy y quién soy tiene un propósito en las manos de Dios. Tu vida tiene un propósito en las manos de Dios. Entonces yo no... estoy enfocado en lo que me debo enfocar y no me distraigo con esos juegos perjudiciales que hieren y profundizan esta condición en el ser humano. Nadie gana, en definitiva, en estas cuestiones. Usted se habrá dado cuenta en estos días de algunos de los casos que podrían ilustrar estos aspectos que hemos mencionado hasta aquí. Yo le voy a mencionar solo uno que habrá oído durante toda esta semana, ese caso en la ciudad de Coronel Suárez, en la cual alguien, un supuesto pastor, que en realidad es de una secta, bueno, estuvo sometiendo a una mujer durante muchos años, en base a la humillación, en base a la manipulación, al control y demás. Bueno, usted debe saber que esa mujer obviamente tiene una estima, tenía una estima hecha pedazos, añicos, por eso faltaba reacción, por eso uno dice, pero ¿cómo no se dio cuenta antes? No. Bueno, mire, es así, es tan enfermiza la cuestión que es muy difícil que la persona se dé cuenta y salga y rompa, salvo ese vínculo, salvo cuando la cuestión ya es como ahora. Así que ya ve, una persona que tiene una estima como sobreelevada y tiene poder de manipular y controlar a otros en esta humillación. Bueno, hay muchos casos en el mundo, ¿no es cierto? Pero ya ve cómo se está presente también muy cerca nuestro. Así que estamos fuera de ese juego. Ahora usted y yo nos relacionamos porque estamos en Cristo, no desde la estima baja ni alta, sino una estima equilibrada y sobre todo desde el respeto mutuo, desde el valor y la importancia que cada persona tiene, como yo la tengo. Entonces ahora me comporto de manera respetuosa para con los demás, considerando a los demás muy valiosos e importantes, porque lo son, como yo también. No es que los demás son valiosos y son más valiosos que yo. No es que los demás son más importantes, súper importantes, y yo, bueno, yo un poquito. No, todos somos igualmente importantes. Todos somos igualmente valiosos, todos somos igualmente dignos de respeto. Por eso usted en Cristo ahora se comporta de esta manera y se relaciona con los demás desde este plano, desde el respeto, desde la igualdad. Nos vamos a relacionar con los demás en el mismo plano de igualdad, desde este punto de vista. Ahora ya no cedo al juego de aceptar que otros me intenten demostrar que son superiores a mí. Ah, porque ahora aparece esto. Usted recobra la capacidad de darse cuenta cuando alguien está queriéndole pasar por encima y avasallar con su enorme cantidad de conocimientos o la importancia que tiene o los contactos que tiene o el reconocimiento que tienen otros y casi que se lo enrostra así, vio, como para cachetearle un poco a usted y decirle, ves, bueno, vales nada, que vale soy yo, fíjate qué importante que soy. Y entonces usted ya no tiene problema, ya la descubre, ya la reconoce enseguida. Y no entra en esa. Es decir, no le afecta, no le influye. Usted no sale después de esa conversación o del contacto con esa persona diciendo, uy, sí, bueno, qué pobrecito de mí, mirá, pobre. No, de ninguna manera. Usted se va a comportar con respeto, con atención, con dignidad y va a salir de la charla, de la conversación, de igual manera confiado en Cristo, porque el amor de Dios no cambió para con usted. Él le sigue viendo de manera digna, con valor, con importancia para su vida. Así que usted y yo debemos restaurar, dejar que el espíritu y el amor y el poder del amor de Dios regenere esto de manera completa en nuestra vida. Es vital. Si no, usted y yo nos vamos relacionando en la vida, pero siempre de manera no plena, por lo menos. No plena. Y Él quiere que alcancemos plenitud. Plenitud en la vida que Él nos ha regalado, para que la vivamos en relación con Él, en relación con nosotros mismos y en relación con los demás también. Cuando nuestra estima es sana y es equilibrada, nos reconocemos como somos y qué identidad tenemos ahora en Cristo, entonces podemos ser auténticos. Ahora no necesariamente, no tenemos necesidad de demostrar ninguna otra cosa, de ocultar nada, ni de fingir nada, ni de tener ninguna fachada, ni usar ninguna máscara. Podemos ser auténticos. Dios nos hizo así. Y eso implica, tenemos muchas cosas bellas, todos. Y algunas cosas que Dios sobre las cuales seguirá obrando, porque no somos perfectos. Pero lo que vamos a focalizarnos en elogiar y en estimular las cosas bellas que tienen los demás. Y los demás van a estar elogiando y estimulando las cosas bellas que hay en mí. No nos vamos a pasar la vida señalándonos ese polvillo que todavía Dios tiene que limpiar de nuestra vida. Eso no tiene sentido. Vamos a elogiar las cosas buenas, gratas, agradables que hay en los demás. Y así nos vamos a ir desarrollando en la vida. Pero ahora puedo ser auténtico. No para decir, y bueno, yo soy así, me tenés que aguantar. No, no es eso. Es decir, yo soy así y está bien, Dios quiso que yo sea así. Y Él me está ayudando a liberarme de todo aquello que está opacando la belleza con la cual Él me creó. Así que deje que Dios siga adelante con ese proceso. Sea consciente de eso. Dios le está ayudando a despojarse de cosas de atrás. Y Él quiere ir renovando, regenerando las cosas preciosas que hay en usted. Mire, cuando en minería se descubre un filón de oro en una montaña o de un metal precioso, ¿no es cierto? O de piedras preciosas, etcétera. Mire, esto se descubre toda vez que se empieza a raspar la montaña y se le empieza a quitar el polvillo y de pronto se ve ahí como algo brillante que parece que puede ser, y entonces allí es como se empieza a trabajar más en detalle, más en profundidad, se empieza a limpiar más, más profundamente, y se empieza a descubrir que allí hay piedras preciosas, oro, metal precioso, algo muy valioso. Así que esto es lo que ha hecho el pecado en la vida de los seres humanos, nos ha tapado, ocultado, opacado todo aquello bueno que Dios quiere que venga hacia afuera. Así que ese valor, esa riqueza que Dios puso en cada uno, el Espíritu Santo, ahora que nosotros estamos en Él, se está encargando de limpiar, ¿vio? De sacar todo para que de usted y de mí aflore esa riqueza. Y usted tiene mucha riqueza. Debe aceptarlo, debe reconocerlo, debe entender que es así, se debe afirmar en eso. ¿Por qué? Porque Dios lo afirma. Dios te dice, sos muy valioso, eres muy valiosa, eres muy importante. Tienes mucha riqueza. En segundo lugar, esta estima sana y equilibrada nos permite cometer errores sin problemas. Hacemos cosas sin problemas a equivocarnos. Toda vez que uno hace algo, corre el riesgo de equivocarse. No importa que yo lo haya hecho muchas veces o una primera vez, siempre existe el riesgo de equivocarse en algo. Y está presente en la vida de los seres humanos. Ahora, cuando la estima es baja y uno comete un error, ¿qué pasa? Y viste, yo sabía que no lo iba a poder hacer, que me iba a equivocar, no sé para qué lo intenté. Entiende cómo es el mecanismo de pensamiento hacia lo negativo, hacia la derrota, y se alimenta más la baja autoestima. Es decir, que si antes estaba baja, ahora está más baja cuando uno comete un error. ¿Y quién no comete un error? Pero está el otro, ¿no es cierto?, que es orgulloso y vanaglorioso y comete un error. ¿Y entonces qué va a hacer? Y no aceptarlo. ¿Qué va a hacer? Yo no me equivoqué, no, lo que pasa, que las circunstancias, justo llovió, ese se cruzó, me chocaron. Siempre para otro lado, uno nunca comete errores. Esos son los dos extremos. Ahora usted y yo, que Dios está obrando y sanando nuestra estima personal, no tenemos temor ni empacho en reconocer los errores que cometemos. Entonces, ¿cuál es el problema? Cometer errores es uno de los principios de aprendizaje en la vida más importante, seguramente. Y esa es la actitud que nosotros tenemos cuando estamos en Cristo. Que vemos que cometimos un error, pero no somos necios, ni orgullosos, ni vanagloriosos para rechazar y decir, no, yo no tengo nada que ver, no, la culpa de no sé quién y demás. No tenemos problema en decir, me equivoqué, discúlpame, perdóname, corregimos si hay que corregir, restauramos si hay que restaurar y seguimos adelante con cuidado. Esa es la actitud distinta al que tiene un hijo o una hija de Dios. Que no va a andar por la vida y decir, no, ¿qué me importa? Si, bueno, yo voy a ser igual. No, eso no es la actitud de alguien que está en Cristo. Por lo menos alguien que pretende que Cristo sane la estima personal. Pero si alcanzamos ese estado, fíjese de las cosas que somos librados. No tenemos necesidad entonces de fingir nada, podemos ser auténticos. No tenemos necesidad de ocultar nuestros errores o negarlos. Bueno, no hay problema. Podemos seguir adelante y vamos a aprender y a crecer seguramente. Luego, tener una estima personal sana y equilibrada nos permite poner límites a las acciones de los demás. Si yo la tengo muy baja, los demás me humillan, me maltratan, tratan de someterme, de manipularme y yo no tengo defensa, estoy débil. Y entonces no tengo recursos para decirle al otro, no, pará acá, no te lo permito. No te voy a permitir esta falta de respeto. Así que la rechazo ahora mismo y espero que nunca más digas ni hagas nada similar, ni conmigo ni con otros. Entonces, ahora, falta esa respuesta y ese recurso en la persona que tiene la autoestima tan baja. Ahora, si usted la tiene sana y equilibrada, tampoco va a tener temor en confrontar a alguien que viene como a pasarle por encima, ¿no es cierto?, a pisotearle, a faltarle el respeto. Ahora usted puede poner límites porque tiene su estima personal. Recuerde, usted es digno. Y no va a dejar que nadie lo pisotee, porque es digno. Y yo debo defender la dignidad que Dios puso en mi vida. Y no debo dejar que nadie me la pisotee porque sí. Entonces, un momentito, hasta acá llegamos. Esto es así, así, así, así que de aquí en más, cero. Entonces, usted ahora tiene la posibilidad de poner límites a las acciones del otro. O puede resistir y aún rechazar los intentos de manipulación o maltrato. ¿Por qué? Porque está en su estima sana. Porque usted sabe quién es y cómo es. Y qué merece como tal. Así que la cuestión comienza por amarnos a nosotros mismos, regenerar el amor por nosotros mismos, sano, amor sano, equilibrado, aceptarnos como somos, comprendernos como somos, saber quiénes somos en Cristo. Y entonces a esto se suma la revelación de Dios mismo y de su amor, que nos hace conocer y saber quiénes somos y cómo somos. Y entonces nos damos cuenta que Él regenera esta capacidad de amar y ser amados sanamente. Y entonces esto implica otra vez la posibilidad de relacionarme con los demás de manera sana y armónica. No desde un punto de vista enfermizo, ni de desequilibrio, ni de poder o contrapoder, sino desde la dignidad, el respeto y el valor y la importancia de cada uno. Ya no lo hacemos en términos de qué tenés, qué haces, qué me puede beneficiar, sino en términos de sos, existís, tenés vida, ser humano. Desde ese plano nos vamos a estar relacionando entonces con los demás. Este es uno de los aspectos fundamentales entonces en la vida que Dios se encarga de regenerar, de generar de nuevo, de hacer de nuevo, de llevarlo al plano de equilibrio que debiera haber existido siempre y que por causa del pecado en el cual estábamos antes, nunca íbamos a poder alcanzar por nosotros mismos. Pero ahora es posible. El otro aspecto que tiene que ver con esto y está muy relacionado es de poder responder a como mucha gente busca en la vida, ¿no es cierto? Ya los filósofos desde tantos siglos atrás venían y vienen todavía pensando, ¿para qué existo? ¿Cuál es el propósito de la vida? Por lo menos de mi vida. ¿Para qué vivo? ¿Para qué estoy acá? Entonces, mucha gente vive con esa confusión, ¿no es cierto? Y con esa necesidad de respuesta. Y a lo mejor pasa toda su vida sin saber para qué vivió. ¿Cuál fue el propósito de su vida? ¿Por qué es esto? Porque hay también puesto por Dios en todo ser humano esta necesidad de saber que es valioso y que entonces puede hacer un aporte que lo hace sentir valioso. Toda persona tiene esta necesidad de saber que tiene algo que puede dar o brindar a otros para beneficio de otros. Y esto tiene entonces que ver con un sentido de realización, de plenitud en la vida de un ser humano. Usted lo tiene que haber experimentado. Recuerde cuando quizás usted hizo una buena acción, ayudó a alguien, aunque sea algo pequeño o que aparentaba insignificante. Dígame si usted no se sintió bien. Si por haber hecho algo bien, uno se siente bien. Así que, aunque más no sea ayudar a alguien que es no vidente a cruzar una avenida, bueno, y usted iba apurado, iba a la oficina, llegaba tarde, iba al trabajo, y lo hizo, y después lo disfrutó, y la persona dijo, gracias, gracias, y ya eso es suficiente para usted, y eso como le llena, plenitud. Pequeños gestos que llenan mucho también en la vida. ¿Por qué? Porque está este sentido, esta necesidad de sentirme realizado, sentirme que mi existencia en el mundo es con un propósito, yo puedo aportar algo. Y ese algo, en nuestro caso, tiene que ver con el llamado de Dios. Y esto es, ¿para qué Dios me ha dado esta vida? ¿Cuál es el propósito de Dios para mi vida? Y usted lo debe encontrar, reconocer, conocer y estar enfocado en ese propósito. Este le va a dar este sentido de plenitud para su vida. Y ya nunca más va a tener que estar pensando, ¿para qué vivo? ¿Para qué está esta vida? ¿Para qué estaré pasando por este mundo? No, para los que estamos en Cristo, eso ya no es una inquietud. Eso ya tiene respuesta, porque Él la revela y de manera rápida y clara. Así que no hay necesidad que ningún cristiano esté en la vida como en confusión, ¿no es cierto? Como en incertidumbre. Como, ¿para dónde voy? Voy para acá, voy para allá, voy para el otro lado, hago esto. Y nunca sé si eso es lo que yo debo hacer, aquello para lo cual Dios me dio la vida que me dio. Ahora bien, usted tiene valor, tiene capacidades, tiene habilidades, tiene conocimiento, tiene todos los recursos que Dios le da, además, Dios mismo. ¿Todo eso para qué? Para que usted haga un aporte particular a los demás seres humanos en este mundo. Y lo haga en el nombre del Señor Jesús. Así que hay características en cada uno de nosotros. Hay habilidades distintas en cada uno de nosotros. Hay dones espirituales distintos en cada uno de nosotros. Hay una formación de vida distinta en cada uno de nosotros. Y todo eso en cada uno de nosotros confluye en este propósito que Dios quiere que cada uno desarrolle. Dios le hizo así, y usted es así no por casualidad, no porque quedó otra, no por las circunstancias que hemos vivido. Ahora Dios lo está regenerando y lo está haciendo alguien, además de valioso e importante por lo que usted es, alguien útil para hacer un aporte a otros. Y usted, ya así como hoy está, tiene la capacidad de poder hacer aportes hacia otros. Algo que lo va a hacer considerar valioso y pleno. Usted puede bendecir a otros de diversas maneras, muchas. Y no necesita ir a un seminario, hacer 8 años de estudio teológico, ni nada por el estilo. Lo único que tiene que hacer es ponerse delante de la presencia del Señor. El Señor, decime, mostrame. Y Él inmediatamente le va a hacer abrir los ojos ya y darse cuenta que aquí mismo hay quienes están a su lado, alrededor, delante, más atrás, cuando sale, cuando viaja a su casa, cuando está en su casa. Cantidad de personas a las cuales usted puede estar aportando algo, añadiendo valor a otros. Esto es el propósito en la vida. Enriquecernos mutuamente. Cuando usted comparte valor con otros, su vida crece y se valoriza más. Cuando usted comparte de lo que Dios le dio con otros, usted se enriquece más. No perdió, nunca pierde. Yo ahora tengo menos porque di a otros. No, ni aún en lo material. Dios me dio 10, compartí 5, ¿me quedan 5? No, usted va a ver que en manos de Dios eso nunca es así. Usted siempre gana, siempre se enriquece. Dice Dios en su palabra que aquellos cristianos habían compartido ofrendas con aquellos que estaban en mayor necesidad, pero no porque ellos les sobrara el dinero. Dice que de su profunda pobreza abundaron en bendición para con aquellos que estaban en necesidad. ¿Y estos se murieron de hambre? De ninguna manera. ¿Les faltó? De ninguna manera. Nunca es así. Así que Dios regenera también esto, el sentido de propósito en la vida, de realización, de aporte que podemos hacer en esta vida. Y entonces usted se puede enfocar. Puede enfocar sus esfuerzos y sus habilidades y el desarrollar su potencial para ir logrando ese propósito, para ya ir dando cumplimiento a ese propósito. Ah, Dios me hizo así y tengo estas características y Él va a seguir limando estas asperezas que tengo, pero mientras tanto yo ya puedo estar dando aportes a los demás. Señor, ¿cuál es tu propósito para con mi vida? Y yo te he puesto para qué, y ahí te va a dar la respuesta. Y luego, número uno, hay que tener la voluntad de ser bendecido de esa manera, hay que tener la decisión para pedirle a Dios y oírle, y luego hay que tener el compromiso de una vez de saberlo, obedecerle. Usted y yo venimos de una vida sin propósito, al menos no de propósitos sublimes, elevados, eternos. Usted y yo venimos de una vida en que, en mayor o menor medida, hemos recibido heridas, hemos sido lastimados, hemos sido perjudicados por distintas experiencias. Pero todos hemos venido de esta manera a Cristo. Pero ahora estamos en Él. Y si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas van pasando y todas van siendo hechas nuevas. Sobre todo desde el fondo, desde el fundamento, de aquello en lo cual afirmamos nuestra vida. Y entonces encontramos allí seguridad. Encontramos esa roca firme que es Cristo. Y en Él estamos afirmados en cuanto a quiénes somos, en cuanto a cómo somos y en cuanto a qué debemos hacer en la vida. Llevando a cabo estos propósitos, aferrándonos a esta estima que Él genera en cada uno también, pues entonces podemos avanzar en la vida con libertad, en plenitud, creciendo, enriqueciéndonos mutuamente, haciendo aportes a los demás, unos con otros, etc. Así que Dios tiene este propósito. Que no estés por allí debajo, creyendo que no podés nada, que no sabes nada, que no. Todos somos valiosos, todos somos importantes. Todos debemos amarnos, reconocer nuestro valor, respetarnos y hacernos respetar por los demás y respetar a otros de esta manera. Y finalmente estar involucrado en este propósito, el cual Dios nos revela y nos da a conocer. Qué bueno encontrar cristianos, varones y mujeres que alcanzan este estado, que están inmersos en este proceso, que están creciendo en estos aspectos, que miran a los demás como iguales, nunca como superiores ni tampoco como inferiores. Qué bueno que haya cristianos que no tienen necesidad de fingir nada, que son auténticos, que son genuinos. Qué bueno que haya cristianos que no tengan temor de emprender cosas nuevas, de hacer cosas, de volverlas a hacer, por más que se hayan equivocado o cometido errores, porque son cristianos que están dispuestos a pedir perdón, a pedir disculpas, a corregir, pero a ponerse en pie y a intentar nuevamente de manera correcta. Qué bueno que haya cristianos con estas características. Qué bueno que haya cristianos en los cuales el Espíritu de Dios y el poder del amor de Dios está obrando para sanarles y redimirles de esta manera también. Dios bendiga tu vida. La bendiga con todo poder y gloria y te permita ser libre también de cualquier atadura que esté perjudicando tu estima, tu amor para contigo mismo, tus capacidades, tu potencial. Dios bendiga tu vida para que puedas estar inmerso en el propósito, en el cumplimiento del propósito que Él tiene para contigo.